Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. Las Islas Marianas, a veces llamadas simplemente Las Marianas e históricamente como Isla de los Ladrones, son un grupo de islas formadas a partir de las cumbres de 15 montañas volcánicas en el Océano Pacífico. Son la parte meridional de una cordillera sumergida que se extiende a lo largo de 2.519 kilómetros, desde Guam hasta Japón. Las Marianas son las islas más septentrionales de Micronesia y su superficie llega a los 1.026 kilómetros cuadrados. Se encuentran al este de Filipinas y al sur del Japón, y su nombre viene de Mariana de Austria, reina española en el siglo XVII, época en que se inició la colonización española que duró cerca de 230 años. En la actualidad, la isla más meridional, Guam, es un territorio no incorporado de los Estados Unidos, mientras que el resto de las Marianas forman una mancomunidad llamada Islas Marianas del Norte, que es a su vez un estado asociado a los Estados Unidos. La isla más grande de este grupo es la llamada Saipán. Posee unos 20 kilómetros de largo y 9 de ancho, y su punto más elevado es el volcán Topo Chau, al que se lo considera extinguido. Esta isla en particular ha sido la sede de emisoras de onda corta que muchos de nosotros hemos captado en alguna oportunidad, y en el programa de esta semana vamos a recordar a una de ellas. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Maxwell la calculó. Hertz la descubrió. Y Marconi la inventó. Es una historia sin final que, en Historias de Radio, le vamos a contar. Muchos jóvenes diexistas quizás ni siquiera hayan escuchado sobre la existencia de una emisora comercial de onda corta que se identificaba como Radio KYOI. Emitió desde la isla de Saipán durante las 24 horas del día una programación estrictamente musical con los éxitos del rock and roll y el pop de aquellos años, teniendo como blanco de sus transmisiones el mercado musical japonés. La Super Rock KYOI, así se identificaba, fue captada en diciembre de 1982 con sus emisiones de prueba, empleando las frecuencias de 11.900, 15.190, 15.405 y 9.670 kilociclos, algunas de las cuales tenían una aceptable llegada a esta región en Sudamérica con sus programas musicales. Lucky Ones from Loverboy. This is a test of radio station KYOI, Saipan, on 11.900 MHz. La emisora fue desde siempre un sueño de Lawrence Berger, que también era propietario de otras emisoras en la zona del Pacífico, entre ellas la radio KHBH en Honolulu, radio KUAM en Guam y la WBUB en Pago Pago, en Samoa Americana. Sus socios en la empresa fueron Fred Seeder, luego embajador de Micronesia, y Adrian Perry, el ex presidente de una empresa que operaba a la radio WXLE en las Islas Cantón. El nombre de la emisora no fue elegido al azar. Lo de Super era lógico, pues su señal era tremendamente potente y llegaba a Japón en excelentes condiciones. Y las letras IOI significan bueno en japonés. Desde sus dos torres de 170 metros que se extendían hacia el cielo del Pacífico, lo último del rock era emitido hacia una audiencia japonesa joven que se calculaba entre los 18 y los 30 años. Programas estos que contaban con un fuerte apoyo comercial de empresas japonesas de la electrónica, revistas y una compañía de aviación. La radioemisora tenía 6 trabajadores que se encargaban de todas las tareas en la estación y realizaban el mantenimiento que permitía sus 24 horas de transmisión. Todos sus programas se preparaban en Los Ángeles, California, por la compañía Drake Chenault. Por eso, era bastante usual escuchar el jingle que la identificaba. También tenía un representante en Japón que los mantenía al tanto de las tendencias musicales de la audiencia, que estaba muy relacionada con la emisora a través del correo. Asimismo, la emisora recibió cientos de informes de recepción que eran verificados con una simpática tarjeta QSL desde la misma isla de Saipán, ya que esto servía para promocionar al lugar como centro de turismo. Now we want to hear from you, our international listening family. Tell us when you listen to Super Rock Joy, why you listen, and what you like best about Super Rock Joy. To write directly to Super Rock Joy headquarters, just send your card or letter to Super Rock Joy, 1001 Bishop Street, Honolulu, Hawaii, 96813, USA. You listen to us. We want to listen to you. We'd love to hear from you. Our Super Rock Joy headquarters address is Super Rock Joy, 1001 Bishop Street, Honolulu, Hawaii, 96813, USA. La Super Rock KYOI estaba ubicada en un terreno de varias hectáreas hacia el sur de la isla en Nagigang Point. En ese lugar estaban los estudios y transmisores que se albergaban en una estructura de concreto para evitar los daños de los fuertes huracanes de la región y los usuales terremotos. La planta se completaba con un poderoso generador diésel de 450 kilovatios y un sistema de abastecimiento de agua potable. Los trabajos de construcción de la planta transmisora demandaron 8 meses de arduo trabajo en un sitio verdaderamente remoto y sin facilidades. No por eso evitó algunos daños en oportunidad de fuertes tifones que abatieron la isla en 1986, sacándola del aire y causando serios daños durante el mes de octubre de 1987. Su transmisor era un Continental Electronics de 100 kilovatios, enfriado por agua destilada, que estaba conectado a un elaborado sistema de antenas TCI 4x4 de 16 dipolos que emitían en dirección de los 340 grados y que estaban diseñados para soportar vientos huracanados. This is Super Joy. Y-O-I. You're listening to All Hit Cure, KYOI, broadcasting from Saipan on 17780 megahertz. Our programming continues on 11900 megahertz. All Hit Cure, programming continues. Sus frecuencias eran cambiadas por un sistema de computadores en cuatro oportunidades al día, eliminando así toda posibilidad de error. La música era emitida por un sistema automatizado preparado para los 7 días de la semana durante las 24 horas y un reloj automático introducía los anuncios de identificación y cambios de frecuencia en los horarios predeterminados. You're listening to All Hit Joy, KYOI, broadcasting from Saipan on 15405 megahertz. Here's live from Jonathan Butler. La música, los comerciales, jingles e identificaciones eran todos manejados por computadora, la que de ese modo permitía que su señal fuera escuchada en todo el mundo. Durante 3 años de operaciones, todos los indicadores marcaban el éxito de esta aventura comercial en la onda corta, pero muchos opinaban en contrario y eran escépticos en cuanto al futuro de la emisora, y la pregunta que muchos hacían era hasta cuándo la KYOI podría mantener la atracción del mercado japonés a través de la onda corta, y si así no fuese, hasta cuándo los avisadores mantendrían su apoyo financiero. Somebody turn. Primero fue la galena, después la valvular y hoy la digital. En su inicio fue local y hoy es mundial. Para saber cómo sucedió, Historias de Radio es lo ideal. En septiembre de 1985, la emisora comenzó a comercializar remeras que se vendían a $15 cada una, que fue el primer indicio de problemas financieros. En el mes de noviembre, se escucharon los primeros pedidos de ayuda que se emitían al aire, solicitando a los oyentes que esta era necesaria para poder mantener en el aire a su emisora preferida. La ayuda consistía en un aporte de $10 anuales, que merecerían un certificado de la KIOI y un recuerdo de la emisora a manera de agradecimiento. Super Rock Kyoi no shin bangumi, New Rock Special. ¿もう聞いてくれましたか? あの憧れのLA仕立てでお送りする Best New Rock and Roll Show. Y las cartas comenzaron a llegar. En agosto de 1986, la emisora anunciaba haber recibido $20,000 gracias al llamado a la audiencia y al mismo tiempo se realizaban negociaciones secretas para vender la emisora al Christian Science Monitor. La compra se anunció el 15 de marzo de 1987, al tiempo que se anunciaba la instalación de un segundo transmisor de 100 kilovatios y los ajustes de las antenas para la cobertura hacia Australia y Nueva Zelanda. Aparentemente, el Christian Science Monitor se hizo cargo de Radio KIOI a comienzos de 1988. La dirección para las cartas fue cambiada a la central en Boston, pero la programación musical se mantuvo por un tiempo más. Don't care what your name is, boy. It's Super Rock, Joy, A-Y-O-I, Saipan. You're listening to Super Rock, Joy, A-Y-O-I, broadcasting from Saipan at 11.900 megahertz. Our program will continue in 2 hours at 9.495 megahertz. Super Rock, Joy, programming continues. On 9.495 megahertz. In a few moments, our transmission on 11.900 megahertz will be closing. But our shortwave broadcasting from Boston will continue in 2 hours on 9.495 megahertz. This is the world service of the Christian Science Monitor in Boston. Hacia finales de marzo se agregó un servicio de noticias a cada hora y media hora. Las transmisiones, empleando las letras K y O I, se realizaron hasta el 3 de julio de 1989 y durante los siguientes 4 meses los transmisores se mantuvieron en silencio. Hasta el 6 de noviembre de 1989, cuando salió al aire la nueva emisora que se identificaba como KHBI del Christian Science Monitor. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. La planta de la nueva emisora fue completada y se instalaron así 3 transmisores de 100 kilovatios, marca Continental Electronics, y 3 nuevas antenas, TCI 611. Tiempo después, todo se complementó con una nueva planta en la cercana isla de Tinian, pero esta estaba dedicada a retransmitir programas de La Voz de América, Radio Australia y Radio Free Asia. This is KHBI, Saipan, Mariana Island. A los compradores de KIOI tampoco les fue demasiado bien. Sus planes para un sistema de transmisiones mundiales que se iniciaron a mediados de 1985 con la puesta en funcionamiento de la radio WCSN, luego la compra de la KIOI y finalmente la puesta en el aire de radio WSHB a comienzos de 1989. Estos comenzaron a derrumbarse. Las presiones financieras volvían a salir victoriosas. es muy probable que los directivos del Herald no estuvieran preparados para evaluar los costos reales de operación de una cadena radial de esta envergadura. En febrero de 1994, parte del tiempo de aire es vendido para de esa manera abaratar los costos, pero esto probaba que realmente existían serias pérdidas económicas. You're listening to All Hit Cure, KYOI, broadcasting from Saipan on 17780 MHz. Our program continues on 11900 MHz. All Hit Cure, programming continues on 11900 MHz. Poco tiempo después, la WSSN es cerrada y vendida. El Ministerio de la Alta Aventura, su nuevo propietario, cambia las siglas de la emisora por la WBHA, quien también termina vendiéndola ahora a la Alicia Broadcasting, y la emisora se convierte en WHRA. A mediados del 2004, Alicia Broadcasting también adquiere a la WSHB, que se convierte en la WHRI. Otra emisora que también se vendió rápidamente fue la KHBI. Su comprador fue un organismo estadounidense, el International Broadcasting Bureau, un ente encargado de suministrar apoyo técnico y administrativo a emisoras internacionales estadounidenses no militares, entiéndase esto por emisoras de tipo propagandístico, como Radio Martí, Radio Sawa, Radio Europa Libre y algunas otras más. La planta en Saipan se expandió y ahora alberga 3 transmisores de 100 kilovatios de marca Continental, más 3 antenas de cortina TCI 611, y se encontraba operativa gracias a una nueva planta transmisora en la cercana isla de Tinian. Los programas de la emisora en Tinian se originan en La Voz de América, Radio Asia Libre y la Corporación de Transmisiones de Australia, para su servicio para Asia y el Pacífico. Seiko, the friendly face everywhere around the world, repeats at 12 noon, Japan Standard Time. This is Super Rock Kyoi, KYOI, Saipan. You're listening to Super Rock Kyoi, KYOI, broadcasting from Saipan on 15.405 MHz. Our programming continues on 15.190 MHz.